hecho estrago, de niño vi el alma mía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los vecinos de Pedro el Río. Estamos dando comienzo al espacio Directo al Grano en Radio FM. Hoy en día, con la ausencia de nuestro locutor oficial, don Ricardo Sáez, que por motivo de salud está ausente, pero deseándole lo mejor, esperamos tenerlo ya pronto, la próxima semana, en ocupando su lugar que corresponde dentro de lo que es nuestro panel oficial. Estamos acompañados además con el otro panelista del programa, don Ricardo Rubilar, más con una invitada especial que tenemos hoy día, la señora Vania Salazar, candidata a diputada por el Distrito 20, para dar inicio a un bloque de entrevistas y de intercambio de opiniones con los candidatos para las próximas parlamentarias que tenemos por delante. Una tarea necesaria para poder ir demarcando las posiciones, el conocimiento, las propuestas de cada uno de los candidatos, que nos pudieran dar una visión para poder ir a votar en conciencia, por un lado, y por sobre todo tener el conocimiento cabal del qué intereses representan desde el punto de vista político y cuáles son sus aspiraciones y sus objetivos dentro de una plataforma que nos permita ir avanzando dentro de lo que han sido todos los avances que hemos tenido durante estos últimos años. Es un día especial desde el punto de vista primaveral casi, por un lado, pero por otro lado lo que es otoñalmente nos demuestra que estamos todavía en agosto, esperando que pasen todos agosto, la verdad. Con un saltador que nos acompaña hoy día, es para los que llevan por nombre Luis Rey, un gran saludo, que lo pasen dentro de todo lo que es la situaciones personales, que echarle para adelante en todo terreno, y un gran abrazo para todos los que llevan como nombre Luis Rey. Ricardo. Sí, saludar a todos los radioescuchas de aquí de Pedro del Río y de alrededores. Habíamos estado un poco ausentes, pero nuevamente estamos retomando el programa acá Directo al Grano. Saludar también a don Ricardo, que esperemos que se recupere pronto, estaba un poquito mal de salud. Así es que toda la fuerza y el cariño desde acá de la radio para nuestro locutor oficial. Y bien, como usted había dicho, iniciar el programa, iniciar este ciclo de entrevista a los distintos candidatos a diputados que se van a enfrentar el próximo 19 de noviembre con un mecanismo de elección nuevo, o más que nuevo, retomando lo que existió hasta el año 73. Así que vamos a ver cómo queda el mapa político en el Congreso posterior a este 19 de noviembre. Bueno, esa es la idea, poder irnos conociendo, escuchando las opiniones de quienes vendrán más adelante a la radio. Y lo importante es que, tal cual hoy día se da la circunstancia, partimos con un muy buen pie, que es una mujer. Así es. Una mujer de Concepción, profesora de educación básica, con toda una trayectoria dentro de lo que es Concepción, conocida en lo que es el trabajo docente, como también en el trabajo social, ocupando algunos cargos. Ricardo va a entregar una nómina de todas las actividades que para que una presentación más acabada de lo que ella es en definitiva. Sí, yo creo que partir diciendo que Vania Salazar, ¿cierto?, se inició su actividad política en los tiempos complejos de nuestro país, la dictadura, y participó activamente en los comandos del NO, acá en las poblaciones de Concepción, y en la formación de la Federación Regional de Uniones Comunales de Junta de Vecinos de nuestra región, que ya está fragmentada a propósito. También desarrolló un importante trabajo como dirigente vecinal en el reconocido sector de Lorenzo Arenas. Un saludo para los vecinos de ese sector. Y también trabaja activamente en la formación como miembro de la Asociación de Defensa de Consumidores del Biobío. Como ya usted lo señaló, de profesión profesora, somos colegas, yo también soy profesor, y También se desempeñó como directora regional de la Fundación PRODEM, labor que demuestra su incansable y destacado trabajo como dirigente vecinal, política y como mujer. Militante del Partido Socialista y candidata a diputada por el Distrito 20, que para los auditores es importante empezar a... Bueno, desde antes debería haber sido lo ideal, pero empezar a informar, ¿cierto?, la reconfiguración de los distritos, que ustedes bien saben que hubo un cambio en la ley electoral y dentro de eso, ¿cierto?, se eliminó lo que fue el sistema binominal y este año las elecciones estarán dadas por el sistema proporcional. Pero eso va de la mano también con el cambio de los distritos. O sea, ya el distrito 44 no existe, ya no es Concepción Chiguayante, ahora el distrito 20, que comprende a toda la provincia de Concepción, excepto la comuna de Lota. Eso como para presentar y darle el pase también a nuestra invitada. Bien, vamos al grano, como dice el nombre del programa. Directo al grano. Directo al grano. ¿Cuál es la idea en general dentro de lo que es su plataforma desde el punto de vista como mujer en primer lugar y para que sea dentro de lo que es el contexto político el quehacer de su planteamiento hacia lo que es el electorado en general, entendiendo de que hay toda una situación particular, enfrentamos una nueva elección en características diferentes desde el punto de vista legal, con una distribución de lo que ya sabemos, de lo que fue la herencia que tuvimos por mucho tiempo de binominal, por la conformación sobre todo de los distritos, como muy bien lo decía Ricardo, y presentarse primero que nada. Sí. Hola, buenas tardes a todos los auditores, los radioescuchas del sector de Pedro del Río Sañartu, un sector tremendamente antiguo. Efectivamente, yo me inicié, digamos, en mi vida política por los años, digamos, 80, y luego, digamos, el trabajo social, el trabajo vecinal, por lo tanto, recuerdo de este sector, digamos, a dirigentes como Juan Soto, Ernestina Gatica, Elvira Varga, la María Marco, Bristela Leiva, dirigentes, digamos, con los que trabajamos por muchos años. Y bueno, hoy día efectivamente voy de candidata a diputada por el Distrito 20, un distrito que, como recién lo mencionaba acá, fue cambiado absolutamente. Hoy día son 11 comunas en las que vamos a disputar con los otros candidatos, de las otras listas también. Estas comunas del Distrito 20 que son Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, cruzamos el río, nos vamos a Santa Juana, San Pedro, Coronel, después nos vamos hacia la Ruta 5, vamos a Florida, Penco, Tomé, o sea, son 11 comunas, una comuna tremenda, o sea, es un distrito muy grande. Y bueno, eso abrió, digamos, nuevas oportunidades con la nueva ley, la proporcional, a que efectivamente hubiera una mayor participación de grupos que no estaban representados con el binominal. Por lo tanto, digamos, me parece que eso es un tremendo avance como sociedad, el que se incorporen, digamos, grupos emergentes, que creo que es muy sano y muy bueno para la democracia. Y el que yo hoy día esté aquí como candidata también obedece a una modificación de la ley de partidos políticos. En general, digamos, en la política los hombres han estado mucho más tiempo y la incorporación de la mujer ha sido bastante más lenta. Pero hoy día, con la nueva ley, que es una, le llamamos la ley de cuotas, que habla, cierto, que los partidos políticos hoy deben llevar un 40% mínimo de un género y un 60% máximo del otro género. Y en general, como las mujeres hemos participado menos en política, por lo tanto es el 40% nos beneficia a nosotros. Quiere decir que obliga a un partido político que si lleva 10 candidatos, a lo menos, mínimo, tiene que llevar 4 mujeres. Por lo tanto, hoy día, a nivel nacional, van 400 candidatas mujeres. Es una cifra enorme, porque la vez anterior, en la elección anterior, la cifra era de 100 mujeres. Esto entonces se va modificando, digamos, por las leyes. Y allí entonces es donde está la importancia de participar y lo que a mí me motiva y me motivó, digamos, a enfrentar este desafío. Es un desafío muy grande, sobre todo para aquellos que nunca hemos estado en cargos públicos, en las seremías ni en ningún cargo público, ¿no? Sino más bien como un trabajador cualquiera. Es difícil, no es fácil, pero así como podemos enfrentar y enfrentamos tantas cosas en la vida, somos las mujeres muy capaces de enfrentar desafíos grandes. Y esto obedece fundamentalmente a que yo, estando, digamos, en política por muchos años de mi vida, siento, digamos, que la política comenzó a girar hacia un rumbo en donde a mí no me gusta. Y hoy día creo, digamos, que tenemos que enmendar el rumbo. Creo que la política es social, eminentemente social. Tiene que ver, digamos, con el desarrollo armónico de las ciudades, con la justicia, la equidad, la igualdad. Y en la verdad es que eso, habíamos perdido un poco el rumbo. Hoy día hemos avanzado con la presidenta Bachelet, no solo en lo que yo mencionaba, modificar la ley electoral, modificar la ley de partidos políticos, sino que además en demandas, digamos, de la ciudadanía, o sea, nuestras, porque yo soy parte de la ciudadanía, es decir, estos problemas también a mí me han afectado, como por ejemplo la educación. Hoy día, con el fin al lucro, que me parece, digamos, que es tremendamente importante, sé que ha sido tremendamente conflictivo también, pero hay que entender, digamos, que cuando la educación no puede ser un bien de consumo, y allí es donde está hacia donde uno camina, ¿ya? La educación es un derecho, por lo tanto no puede depender del bolsillo de una persona para que su hijo esté en un colegio de calidad y gratuito. Y hacia allá es donde tenemos que seguir avanzando. No podemos volver nuevamente al lucro, ¿ya? Por lo tanto, para mí esos son desafíos, ¿ya? Profundizar, digamos, los proyectos que ya comenzaron, que iniciaron un camino, como la reforma de la educación, ¿ya? Como la reforma tributaria, que también allí hay que seguir profundizando. Son temas que a veces no son tan simples, pero que son importantes, porque nos orientan hacia dónde queremos llevar el país, ¿ya? Tenemos que tener, los ciudadanos tenemos derechos, y el Estado debe garantizar esos derechos, como el derecho a una educación gratuita, pero de calidad. Y allí entonces es donde tenemos que comenzar a trabajar, a mejorar la calidad de la educación, ¿ya? En el tema de la salud, también es un derecho. No puede depender, digamos, la salud de un chileno o de una chilena, depender del bolsillo si tiene o no tiene dinero. Y eso hoy día es así. Y es lo que debemos cambiar. Tenemos que, el Estado debe ser garante de una salud que sea oportuna y de calidad. Porque que la salud sea oportuna es tremendamente importante. Yo le voy a contar como anécdota. Mi madre murió el 2013, en enero del 2013. Y a mediados del 2014 me llaman del consultorio y me dicen que van a ir a ver a mi madre porque estaba postrada. Y me dicen que me estaban avisando que la iban a ver. Yo dije que era bastante difícil que la fueran a ver porque ya hacía un año y medio que estaba en el cementerio. Entonces, a eso me refiero con oportuna. O sea, no es posible que la hora para ir a ver a una persona postrada, una adulta mayor postrada, lo hagan después de muerto, porque no sirve, ¿ya? Eso es oportuno, y a eso es lo que tenemos que apuntar. Porque los viejos y los pobres, los vulnerables, como así nos llaman, no podemos pagar la salud, y es un derecho nuestro y es un deber del Estado. eso que me, a mí me sucedió, que hoy día me parece gracioso, es tragicómico. Y yo no creo que no le haya sucedido a muchas otras personas. Entonces, por eso hablo de la, del oportuno, de la salud oportuna. También tenemos, digamos, que hablar del tema de la vivienda como un derecho. Y aquí yo sé, digamos, que tenemos deudas menores y que tienen que ver fundamentalmente con la calidad. Con la calidad. Hemos avanzado estos últimos 27 años mucho. Hoy día, aquí mismo en Pedro del Río, tenemos, digamos, la Ribera Norte o el sector de Manuel Garretón, casas y viviendas, digamos, bastante dignas. Quizás deberíamos haber mejorado un poco más la calidad, que eso es re importante. Entonces hacia allá tenemos que ir apuntando, pero esto se modifica con leyes. Y es por eso que me interesa llegar al Parlamento, porque he vivido los problemas que viven todos los ciudadanos. Es decir, no soy de una casta superior. Yo nací en Gabriela Mistral, aquí al lado del cementerio. Viví en Lorenzo Arenas hasta mis 37 años. ¿Ya? Entonces, sé, digamos, lo difícil que es. Para mí, como mujer profesora, y crié sola a mi hija hoy día es periodista, y supe, digamos, lo que era no tener para pagar la matrícula de la universidad, porque no tenía, digamos, ninguna posibilidad, porque yo era profesora, era profesional. O sea, el que como nos denominan, la clase media. Pero esta es una clase media muy empobrecida. Y caramba, digamos, que cuesta educar los hijos. Por eso es que la educación no tiene que tener fines de lucro. Aquel que haga un negocio, que lo haga con otras cosas. Y si quiere hacer de la educación un negocio, bueno, sin platas del Estado. ¿Ya? Entonces, hacia allá tenemos que ir apuntando. ¿Ya? Porque hay que garantizar las cosas básicas de un ciudadano. Eso es lo mínimo, digamos. Son esos tres pilares fundamentales que me interesa, digamos, avanzar con lo que la presidenta Bachelet ha realizado. Pero también tengo otras preocupaciones, que a veces parecieran ser preocupaciones de más largo plazo. Pareciera cuando uno lo menciona. Por ejemplo, cuando a mí me preocupa enormemente el tema de lo que se denomina el cambio climático. Bueno, cualquiera dice el cambio climático no es algo tan importante, no es del día a día, pero se nos va a transformar en un problema del día a día. ¿Ya? Y se nos va a transformar en un problema del día a día porque hoy día, en este minuto, el agua empezó a escasear en las comunas aledañas. Las napas están secando. Entonces, ahí hay que comenzar a regular el tema de los incendios forestales, el tema de los excesos, digamos, de los ríos que se desbordan con mucha facilidad hoy día. O sea, hay una serie de acontecimientos que parecieran ser, entre comillas, como un poquito normales, pero la verdad es que esos todos obedecen, digamos, a algo mucho mayor, y que tiene que ver en cómo nosotros hemos ido tratando el planeta, cómo hemos ido interviniendo. Hoy día, por ejemplo, yo conversaba con un chico que vive en San Pedro, donde está un colegio nuevo, San Pedro del Valle, creo que se llama, ¿sí? Y esa es una población que está construida sobre un humedal. Y me decía, ¿sabes qué? Cuando yo llegué a vivir ahí, comencé con alergia. Y desde que estoy viviendo he tenido siempre alergia. Médico tras médico, al final han llegado a la conclusión de que están viviendo encima un humedal, por lo tanto, digamos, ahí hay muchas cosas que le provocan, digamos, esta alergia. ¿Ya? Y la regulación, ¿dónde está? Saliendo del camino hacia Cabrero, digamos, hacia Palomares, tenemos otra población que es el Valle Noble. Valle Noble. Y termina la población de Valle Noble y usted a mano izquierda, usted ve y hay una plantación de eucaliptos. Y cualquiera diría, ¡oh, qué lindo! Un bosque para sombra. No. Es una plantación de eucaliptos para poder secar el humedal, para poder construir más casas. Entonces, hay aquí una cantidad de situaciones que parecieran no estar reguladas, porque yo creo, digamos, que alguien tiene que haber visto eso, ¿no? Es decir, no podemos estar secando los humedales porque empezamos a cambiar la naturaleza, la geografía. Y luego, digamos, entonces, los ríos buscan su curso, ¿ya? Hacemos movimientos de tierra, vienen los desastres, digamos, entre comillas, como naturales. No son naturales, ¿ya? Hoy día, en Florida, la cantidad de árboles que se quemaron fue impresionante, la superficie. La octava región está llena, o el 80% de nuestra región tiene, digamos, como rubro productivo forestal. Y creo que está bien. Pero nosotros tenemos entonces que regular que eso no afecte los terrenos aledaños, los terrenos que la gente debería poder trabajar con sembrado, ¿cierto? Un trabajo agrícola, pero que no se puede desarrollar porque ya las napas se empiezan a secar y porque la tierra, digamos, comienza, digamos, a no estar en buenas condiciones. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros debemos comenzar a pensarlas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo me pregunto, mi nieto, que hoy día tiene un año, ¿qué país voy a entregar? Tengo una responsabilidad sobre eso. Son temas que, claro, las personas hoy día dicen, a mí no me afecta. No, pero cuando, digamos, el terreno ya se seque, la gente no empieza a sembrar, entonces va a empezar a subir, digamos, el precio de la legumbre, el precio del zapallo, el precio del perejil, y cuando pase eso, va a ser un poco tarde. Entonces, hoy día es donde tenemos que poner atención a eso. Yo creo que es muy buena la proposición y bueno, el alcance desde el punto de vista de lo que significa, lo que es la lucha por la preservación del medio ambiente. Pero hoy día escuchamos la noticia de que se estaría multando nuevamente se estaría multando a la papelera ahí en Holcones, producto de que estaría tirando mucha material químico hacia el mar. Y en ese sentido ha habido toda una preocupación constante de parte de lo que es la Seremía de Medio Ambiente, pero también la preocupación propia de que están matando la flora y fauna por la contaminación por un lado y depredando y matando a los peces dentro de lo que es los emisarios que tienen hacia el mar, y nadie dice absolutamente nada. En ese sentido, me gustaría escuchar su opinión con respecto a eso, y por sobre todo por el carácter de cómo se ha ido cambiando también lo que es el carácter del suelo en nuestra comuna, porque no es posible que los madereras planten a diestra y siniestra, provocando muchas veces sin preocupación alguna con respecto a todo el entorno y cómo se han ido terminando también los terrenos agrícolas. A la vuelta de un pequeño espacio musical, ¿me puede dar la respuesta, por favor? could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my lungs got weak. But love me two times, girl. Last week, I'll do the week. Love me two times. Estamos de vuelta en su programa Directo al Grano, Radio Espacio 107.3. Estamos con nuestra invitada en este inicio de conversaciones con nuestros candidatos a la Cámara de Diputados del Distrito 20, ya que abarca toda la provincia de Concepción, excepto la comuna de Lota. Estamos con la candidata Vania Salazar, militante del Partido Socialista. Quedó una pregunta planteada por don Pedro y complementarla además con un tema que es atingente a la comuna de Concepción. Hace un par de semanas se aprobó el plano regulador o las no modificaciones, digamos, del plano regulador en Concepción, que a decir del mundo ciudadano, ¿cierto?, finalmente el plano regulador no se modifica y sigue siendo potenciado para la industria inmobiliaria, a propósito de que estamos hablando, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con el uso del suelo. Entonces, complementar esa pregunta, digamos, para saber cuál es su opinión, porque evidentemente lo que ocurre hoy día a propósito de las instalaciones de Octopus, que conversaba usted hace un rato, o el proyecto de Riles en Hualqui, ¿cierto? Tiene que ver con la salmonera, claro, tiene que ver con un tema legal, ¿cierto? La legislación lo permite y las herramientas que tiene el ciudadano son mínimas, pero además desde el punto de vista comunal, ¿cierto?, los planos reguladores parecen que no están al servicio de los ciudadanos, sino que están al servicio de las grandes industrias que vienen a instalar sus negocios a nuestras comunas. Sí, mira, yo voy a tocar un tema que me parece interesante y que tiene que ver con la participación. Y que es tremendamente importante y que ha perdido sentido. Y ha perdido sentido porque habiendo herramientas, mecanismos de participación en que los ciudadanos, los municipios podrían hacer la consulta a los ciudadanos con herramientas y que sean estos resultados efectivamente que sean resolutivos, ¿no? No se hace. Entonces, a veces se mira, digamos, los problemas. Bueno, necesitamos más terreno para más casas. Yo entiendo, todo el mundo quiere vivir cercano, digamos, a, porque efectivamente también hemos hecho y hemos construido poblaciones que no le dan satisfacción a todas las necesidades que ese grupo humano necesita. Es decir, desde colegio, desde áreas verdes, ¿cierto? Desde espacios, digamos, comunitarios, o espacios recreativos, centros educativos. Entonces la gente tiende a desplazarse, por lo tanto, digamos, trata de estar lo más cercano al casco céntrico urbano de una ciudad. Y eso obliga entonces a que las autoridades, a veces sin consultar a los ciudadanos de esa comuna, toman decisiones. Entonces allí yo creo que hay también que, si bien es cierto, existen mecanismos, pero creo, digamos, que debemos esos mecanismos utilizarlos para que efectivamente las personas, ¿ya?, que cuando les pedimos que participen y que vayan a votar, también vayan a votar no solo por candidatos, alcaldes y concejales, diputados, senadores y presidente de la República, sino que vayan a votar para tomar decisiones de hacia dónde camina su comuna, cómo se desarrolla su comuna, Creo que allí entonces estamos con un al debe todavía, porque efectivamente las decisiones no las toman los ciudadanos. Y la gente ha perdido un poco la confianza en eso, porque al final dice, bueno, uno va a votar y después hace lo que quiere. Pero no hay una deuda a lo mejor ahí de este gobierno de la nueva mayoría, en donde con bombo y platillo ha planteado y ha manifestado permanentemente la apertura a la participación de la gente, pero finalmente cuando se aprueban los proyectos de ley se termina aprobando cualquier cosa menos lo que inicialmente desde la ciudadanía se estaba planteando. Y si nos vamos al plano de la comuna de Concepción, yo entiendo que se hicieron consultas con respecto al plano regulador, de hecho aquí en la Junta de Vecinos hubo un encuentro, pero finalmente se termina aprobando otra cosa. Claro. Bueno. Y el alcalde acá es de nueva mayoría, entonces, ¿cómo lo podemos entender, o el ciudadano común y corriente, cómo puede entender eso? Bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con el cómo, el cómo los políticos efectivamente son consecuentes con lo que dicen. La consecuencia hoy día es una de los que se ha perdido, y eso yo creo que en eso estamos al debe, los que estamos en política. Porque efectivamente debería haber hecho primero una consulta mucho más masiva, mucho más informada. Exacto. Porque no sé, a ver, tú me dices aquí se hizo, pero ¿cuánta gente participó? ¿Cuánta gente se motivó para participar? ¿Cuánta información hubo? Es muy baja, digamos, la información, la motivación, por lo tanto baja la participación. Pero además baja la participación, pero esta votación luego, digamos, llega y se guarda seguramente como un antecedente más, y luego toman la decisión, claro, un grupo de personas. Pero yo lo veo más no solamente por la inconsecuencia, sino que además por intereses políticos desde el punto de vista de quienes están detrás de esas decisiones. Nosotros aquí hicimos varios encuentros de ciudadanos, de pobladores de Vero el Río, entre otras cosas también se tocó ese tema, porque aquí está en juego el cambio regulador conlleva, además, un cambio desde el punto de vista de la perspectiva del crecimiento económico y la plusvalía de los terrenos aquí en Concepción. Y objetivamente aquí no se tomaron en cuenta lo que se ha venido planteando por años, cómo preservamos el patrimonio del Estado, del país, del dueño de la tierra, que no vaya en beneficio de las empresas constructoras, que están ávidas de poder... Claro. Construir lo más cerca del centro. Claro, bueno, por eso yo digo, digamos, que no hay consecuencia en lo que dice y luego en lo que se hace, ¿ya? Pero y allí entonces tiene que ver, digamos, también con la mirada de ciudad. Es decir, en Concepción se ha discutido como comuna qué ciudad es la que queremos. Yo creo que no se ha discutido nunca como ciudadano, masivo, informado, discutido, utilizar las redes comunitarias, utilizar las televisiones locales. Nunca se ha discutido. Pero a lo que nosotros vamos, no. En el fondo, yo concuerdo con ese análisis. El problema está es que muchas veces vienen aquí estos candidatos, y en particular estoy hablando del señor Ortiz, alcalde de Concepción, y cuando le planteamos algunas cosas con respecto a algunas decisiones que se habían tomado y él participando directamente en conocimiento, además de un día para otro surge con esta situación, después de una regio cena que les pagó a muchos dirigentes que fueron invitados por Deo, en función de también tirar la campaña de un familiar directo que tiene, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí veo, por un lado, el aprovechamiento político del cargo, segundo, lo veo desde el punto de vista de las grandes empresas, que son las únicas que van a ganar, y en tercer lugar, del aprovechamiento político desde el punto de vista de poder lanzar una campaña. No. Esa es la realidad, eso es lo que en general aquí en Pedro del Río la gente está hasta aquí con respecto, y cuando hablamos de la gente de cuando vienen aquí a prometer y nos prometen muchas cosas, y la verdad es que no cumple, no hay consecuencia, como usted. Aquí lo que hemos dicho desde el punto de vista político de que falta esa visión que antaño tuvieron muchos otros visores que lograron llegar con el compañero presidente Salvador Allende al gobierno, pero con consecuencia, con convicción en la defensa de los intereses, y usted muy bien lo recarga. Ojalá que cuando llegue el día 19 de noviembre se acuerden de este tipo de cosas y castigar a ese tipo de gente. Bueno, porque ese es el problema. Si la gente vota a veces y se olvida de este tipo de cosas. Respecto de eso, digamos, es una de las razones por la que yo voy de candidata. ¿Ya? Yo soy candidata porque efectivamente, digamos, hay cosas como esa y otras más que me han molestado, que me han dolido. Estoy cansada de los abusos, ¿ya? No solo, digamos, de los que usted menciona, sino que yo hablo de los abusos que tenemos, digamos, con los FP, el abuso que tenemos, digamos, con las ISAPRES, el abuso que tenemos con las farmacias, la colusión que hacen los supermercados también. Es el decir, papel, la farmacia. Es decir, el abuso del poder, ¿ya? De eso estoy cansada. Y esa fue una de las razones también que me motivó a decir, basta. O sea, yo hoy día voy a pelear un espacio en el Parlamento para que efectivamente poder representar a aquellas personas que son como yo, que viven de un sueldo, y el día que no tienen sueldo, no hay para comer. Porque esa es la realidad nuestra, ¿ya? Se supone que somos de clase media. Somos una clase media empobrecida, absolutamente. Una clase media endeudada tremendamente. Entonces yo le pregunto y le digo a los radioescuchas, bueno, si quieren más de lo mismo, elijan lo mismo. Pues es re simple. Si usted quiere cambiar algo, bueno, piense en gente distinta. Piense en gente que piensa diferente. Y en función de lo mismo, ¿cómo después quisiera retomar el tema de la participación ciudadana, pero a propósito de lo que está diciendo, ¿cómo enfrenta usted el estar presente en una lista, fuerza de mayoría se llama la lista en la que usted está, donde hay candidatos como Jaime Toa, que no creo que sea Renovación, está Gastón Saavedra, que sabemos lo que ocurrió en Talcahuano, Fabio Lalago, militante del PPD de Hualpén, que también sabemos el historial que hay ahí? ¿Cómo se enfrenta en una lista en donde usted plantea un discurso de la necesidad de recambiar la política, todo ese discurso que usted ha planteado, que concordamos plenamente? Mira, ¿cómo lo hace para enfrentar con esos candidatos? Mira, dentro de los partidos políticos tenemos distintas miradas, tenemos distintas formas de hacer las cosas, tenemos distintas sensibilidades, ¿ya? Por lo tanto, yo cómo me enfrento, digamos, a todo lo que tú me dices. Yo me enfrento con la mano limpia y la frente en alta, porque tengo una trayectoria, tengo 58 años, ¿ya? En donde aquí en Concepción y en las comunas aledañas también por mi trabajo, me conocen, saben cómo soy, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, eso es lo que a mí me garantiza, y por eso puedo decir con absoluta libertad que mis manos son limpias y puedo caminar con la frente en alto. Yo no puedo, digamos, decir de los otros, porque no puedo, digamos, asumir las otras candidaturas. Correcto. Pero sí te digo que hay diversidad dentro de los partidos, y es natural. El Partido Socialista siempre ha sido, digamos, muy diverso. Ya tenemos posturas, digamos, que son distintas frente a un mismo tema. Correcto. Y se discute, pero bueno, pero somos diferentes, no somos todos iguales. Esto es como la Iglesia Católica, no todos los feligreses son iguales. En la Iglesia Evangélica, no todos tampoco son iguales. Somos un grupo de personas que tenemos un pensamiento, sí, global, y por eso digo que la política hoy día debe volver a lo social. Uh-huh. El sentido social de la política tiene que recuperarse, y esa es mi misión y mi tarea. Sí, en ese mismo sentido, concordando también lo que usted plantea, pero se va a encontrar en un parlamento en donde las bancadas de los distintos partidos, y lo hemos visto en estos 4 años de gobierno de la nueva mayoría, han habido proyectos de ley en donde los acuerdos se han perdido en el camino y que no han sido capaces de poner en el centro lo importante que es el proyecto de ley enviado por el gobierno, y finalmente terminan votando cualquier cosa. O ya lo último que hizo el gobierno ahora, ¿verdad?, que llegó a un acuerdo con la derecha para implementar un proyecto que nos compete de alguna manera de la desmunicipalización. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar ahí? Porque al interior del Parlamento los poderes fácticos actúan. Y lo hemos visto no solamente en la UDI, sino que también lo hemos visto en algunos partidos de la nueva mayoría. ¿Cómo va a enfrentar eso? Bueno, intentar, digamos, primero mantener, digamos, una postura siempre firme. Intentar, digamos, hacer un convencimiento, digamos, de tus compañeros de lista o tus colegas, digamos, el día de mañana. Claro. Pero por otro lado, creo que quien tiene, digamos, el sartén por el mango hoy día son los ciudadanos quienes nos están escuchando. Uh-huh. Son ellos los que van a tener que ver por quién votar. Correcto. Su voto es un tremendo poder hoy día. Y yo sé que van a llegar con miles de regalos, miles de regalos. Porque en este tiempo llegan los regalos. Yo no voy a regalar nada, porque no tengo nada. Y porque jamás compraría el voto. Porque tengo más respeto por la gente. Tengo más respeto, digamos, por la gente de las poblaciones. Claro. O sea, prefiero que ellos voten, pero voten a conciencia, a sabiendas. Entonces, cuando tú estás en el Parlamento, y hoy día yo me alegro, digamos, de este movimiento ciudadano que se ha generado estos últimos tiempos, y debo reconocer que el tema de educación no lo habríamos discutido si no hubiera sido por el movimiento de los estudiantes, seamos francos. Eso es así. ¿Qué pasa con la deuda histórica? Además, que varios alcaldes se han paseado, digamos, por lo menos un par de horas presos por la deuda histórica, que llevamos años, y que todavía, y falta todavía por pagar mucho. Dignificarla. Y no hay una deuda del gobierno ahí, porque el gobierno se comprometió a pagarla en este periodo, en este gobierno, pagar la deuda histórica. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay cosas que estamos al debe, hemos avanzado harto, pero hay algunas cosas que todavía no se ha podido comprender. Pero la deuda histórica, valga la redundancia, es histórica. Sí, entonces, es histórica. Entonces, sí. Claramente los profesores que fueron parte de esa estafa que vivieron en los años 80, se están muriendo. Sí. Y el drama está que ahora pasan viene la desmunicipalización de lo que son los colegios. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con esa deuda que se sigue traspasando? No, lo que pasa es que además ahora está apareciendo otra deuda. La ley 19.933, que dicho sea de paso, se ganó en Vitacura, la ganaron los profesores, porque ahí anda un profesor de aquí de Concepción, Julio Lobo, anda en Santiago como testigo, digamos, de la causa, y vamos a sufrir una nueva deuda histórica. O ya estamos en presencia. Otra mutación más de lo que se ha obtenido como sueldo. Claro, entonces, hay temas que van quedando pendientes, no entendemos qué pasa con el Ministerio de Educación, que yo creo, digamos, que ese es un tema que yo vuelvo a insistir, cuando uno no está en el poder, es muy difícil para mí poder darte una respuesta, porque no estoy en el poder, porque no tengo ninguna posibilidad, soy igual que ustedes, sin un ciudadano más. Pero creo, digamos, que cuando yo hablo, digamos, también de la calidad de la educación, tiene que ver con eso. Yo no le puedo pedir a un profesional, ¿ya?, que vive con muy poco, hoy día mejoró, sí, con la carrera docente, pero que cuando ya empiezan, digamos, a avanzar los años, empieza la preocupación de cómo voy a terminar. Exacto. Porque es una preocupación muy fuerte. Ya cuando tú pasas los 50, comienzas a ver que te quedan menos años y que vas a jubilar, y te das cuenta que con lo que vas a recibir va a ser muy poco, que es tu plata, que se supone que la han trabajado. Claro. Y que al final, digamos, va absolutamente, digamos, minimizándose. Creo que estas deudas también deben, digamos, y son parte de cuando hablamos de mejorar la calidad de la educación. Porque tengo que mejorar la calidad del trabajo que el profesor realiza, pero también tengo que darle la tranquilidad al profesor para que él efectivamente trabaje contento, trabaje tranquilo. Sabiendo, ¿ya?, que va a llegar. Sabiendo que efectivamente va a... Primero que el Estado ha cumplido con él. Vania, y en ese sentido, perdón, habría que exigir la formación de profesores, porque muchos profesores hoy en día son los profesores express, que se les llaman. Que lamentablemente los institutos privados, algunas organizaciones, han sacado solamente por estudios de fines de semana. Sí. Uh-huh. Y hay todo un cuestionamiento con respecto a eso también. Sí, cuando hablamos de calidad, creo que es necesario hablar con respecto a eso. O sea, somos capaces de entender, de elevar también el nivel de los educandos. Los o de los docentes. Yo creo que ahí habría que poner un paralelo con respecto a eso, cómo se ha lucrado, cómo se ha ido formando. Yo creo que ahí va también en lo que significa la acreditación de las universidades y cómo vamos entonces mejorando la calidad, la formación de nuestros profesionales, ¿ah?, en todo ámbito, no solo los profesores, en todo ámbito. Pero nosotros, a la par de trabajar eso, que también es parte de la calidad de la educación, es la tranquilidad con que el profesor trabaja. Y eso obedece entonces a que pueda tener la tranquilidad de que va a haber una carrera docente, que va a ir efectivamente mejorando sus ingresos, pero que esos ingresos no van a disminuir, no van a caer, digamos, tan abruptamente cuando pueda jubilar. Porque no hay nada más terrible que ver un profesor trabajar y correr de escuela en escuela, le llamábamos antes los profesores taxis, ¿ya? Hoy día ya no son profesores taxis, porque hay mucho profesor que trabaja de taxista. Claro. Porque le ha salido mucho más rentable, le permite vivir, a veces tener un colectivo y no trabajar en una escuela. Pero no hay una deuda. Y es una opción, digamos, de sobrevivencia, no de vocación. No hay una deuda, entonces, ahí quizás en el proyecto de carrera docente, que no considera la salida de la carrera al momento de jubilar, entendiendo las jubilaciones paupérrimas que van a recibir los profesores. Es que yo creo que no es solo las pensiones paupérrimas de los profesores. No, pero centrándonos en los profesores. Yo creo que esto es mucho más que eso, mucho más que los profesores. Uh-huh. Yo creo que aquí hay un tema, digamos, no, es un tema de una nueva previsión, claro. Un nuevo sistema previsional en Chile. Yo sé, digamos, y entiendo que esto es un proceso, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, es cierto. También hay que considerar, digamos, algunos elementos, como que hoy día los más viejitos habemos más, y los niños hay menos, o sea, hay toda una pirámide, está cambiando la pirámide. Por lo tanto, lógica, bueno, entonces estaría por echarle menos benzina al Mercedes Benz usted. Terminar con la FP. ¿Le gustan los proyectos del gobierno? Yo creo que hay que hacer, digamos, un nuevo sistema previsional definitivamente. Yo no estoy hablando, digamos, de administrar, que lo administre. La verdad, creo que la administración de una empresa particular, las empresas siempre tienen ganancia. Sí. Llámese como se llame. Cuando una empresa es particular, la empresa tiene ganancia. La empresa, entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que regular. O sea, no podemos dejar las personas que tienen sus ahorros en la AFP pierden, pero la AFP mantiene el nivel de utilidades. Entonces, ¿cómo explico yo que es un negocio, que es un mal negocio para los clientes, pero es un buen negocio para la empresa? Entonces yo creo que, y allí es donde vamos cambiando el giro, y allí, por eso es que yo hablaba de que hay ciertas cosas que son derechos y que no deben ser bienes de consumo, que no deben ser, no tienen que estar regulados por el mercado. Ese es un tema, ahí hay una mirada de sociedad, hay una mirada distinta, hacia allá es donde tenemos que caminar. Porque si no, entonces, claro, el que tiene plata no hay problema. Hoy día Piñera, a partir, digamos, de que a Guillé y a otros candidatos el Banco Estado no les daba crédito. Ni la banca privada tampoco. Por razones que no importa, digamos, analizar hoy día, pero Piñera le responde y dice, bueno, váyanse a trabajar. Entonces yo le digo al obrero que gana poco, y que me está escuchando ahora, o a la mujer que trabaja y que gana poco, le digo, bueno, si no tiene plata, váyase a trabajar. Vaya a trabajar. Porque eso es lo que me dijo Piñera. Hemos trabajado toda la vida. Toda la vida hemos trabajado. Pero son las condiciones. Hoy día para la mujer las condiciones laborales son efectivamente, digamos, malas. Somos el país más desigual de todo el mundo, de la repartición de la riqueza. No somos un país campeones pobre. En ese sentido. Sí. La única campeonato que hemos ganado. Sí. A ver, pero en el tema previsional sigamos ahí, porque el gobierno ingresó o va a ingresar tres proyectos de ley. Sí, ¿Qué opina de esos proyectos de ley? Porque aparentemente no hay acuerdo al interior del gobierno, hubo diferencias en el anuncio que entregó la presidenta. Sí, yo creo que, bueno, es un tema bastante complejo. Bastante complejo. Y yo creo que lo que se está haciendo son pequeñas modificaciones que pueden ir, digamos, mejorando las pensiones, digamos, en el corto plazo. Pero yo creo que tiene que ser un cambio mucho más profundo, mucho más profundo. Por eso hablo, digamos, de un nuevo sistema previsional, correcto, no de una modificación de las AFP. Yo creo, digamos, que el gobierno tiene una excelente intención de poder, digamos, entendiendo que las AFP no las podemos abolir así de la noche a la mañana, porque hay toda una ligación, digamos, con el tema económico, el desarrollo económico, etcétera, las inversiones y todo. Entonces yo creo, digamos, que allí sí tenemos que comenzar a pensar como país en un nuevo sistema. Y esto me parece que es un avance, es como se dice, ¿no?, en el vulgar castellano. Es decir, es meter la puntita para comenzar, digamos, ya a a trabajar el tema en serio. Ya. Sí, no, de todas maneras queda la duda de por qué hubo tantas diferencias después del anuncio. Hubo controversia entre el ministro de Hacienda, la propia presidenta, los parlamentarios al interior de la nueva mayoría también tienen diferencias. Las FP no se tocan en estos tres proyectos, y lo que el mundo social está planteando, a propósito de lo que usted misma señalaba, está planteando algo claro, no más AFP, y ver de qué manera se resuelve el tema. Sí. Pero vamos a seguir, vamos a hacer un alto con un espacio musical y seguimos con la entrevista a la candidata a diputada por el Distrito 20, Vania Salazar. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bueno, estamos conversando con Vania Salazar en torno a su planteamiento, en torno a su candidatura por el Distrito 20 de toda la provincia de Concepción, a excepción de la comuna de Lota. Así es. Un arcoíris muy grande vendrán en estas elecciones. En cuanto a los temas valóricos, señora Vania, ¿cuál es su posición, que hoy en día están en el tapete de la discusión, ingresando un proyecto de ley en esta semana en Congreso, por un lado, pero por otro lado está el tema de la adopción, el matrimonio en igualdad de condiciones, homoparental, correcto, en ese sentido, para poder ir dilucidando, conociéndola más desde el punto de vista de reivindicaciones de ciertos sectores que de una u otra forma también han hecho presencia dentro de lo que es el desarrollo de las nuevas formas en que en general nosotros tenemos y de la forma en que la juventud en general ve este tema, que no es tema en el fondo, pero que es bueno también saberlo. Mira, yo en el tema, digamos, de la adopción por parejas o homoparentales, ¿no? Yo antes de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me gustaría hacer una pregunta que me la he hecho. Yo me pregunto, ¿están mejor los niños en el Sename que en un hogar donde tienen dos mujeres que asumen el rol de padre y madre, o dos madres? Entonces, ahí la respuesta me es absolutamente clara. Creo que es necesario, digamos, que las personas, independientemente de su condición sexual, efectivamente puedan tener cumplir, digamos, con el rol de madre o padre. Y hoy día tenemos aquí en Chile muchos, muchos niños que necesitan, digamos, un hogar, que necesitan alimentación, que necesitan cariño, que necesitan un techo y que necesitan, digamos, ser respetados y que necesitan la seguridad. Yo no le puedo pedir a un niño, y quiero comentar esto porque se dice que hay el 50%, digamos, de la gente que delinque ha pasado por el Sename. Esas son cifras que sacaron en algún momento en la televisión. No sé, digamos, si hay alguna cosa que sea. Lo escuché, digamos, en las noticias, en estos programas. Entonces yo me pregunto, cuando un niño no conoce el amor, cuando un niño no conoce la protección, cuando un niño no conoce la seguridad que le da un hogar, cuando un niño está, digamos, en la noche y es abusado, o cuando un niño está enfermo y no hay una mano cálida, ¿qué puedo esperar de ese niño cuando sea adulto? Si nunca conoció el cariño, ¿cómo lo va a dar? Si nunca conoció la seguridad, ¿tú crees que va a ser una persona emocionalmente equilibrada? ¿Podría él criar un hijo? ¿Podría él formar una familia cuando no conoce lo que es una familia? Entonces, desde ese punto de vista, yo me pregunto eso y mi respuesta es sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Porque creo, digamos, que tenemos que pensar no solo en la pareja, digamos, con condiciones sexuales, digamos, orientaciones sexuales distintas, etcétera, lo que tú quieras. Yo pienso en los niños y necesitan y desean. Y se cumple, digamos, y se juntan las dos partes. Los adultos que le pueden dar y el niño que necesita recibir. Por lo tanto, hay que legislar sobre una realidad. Además que no hay ningún estudio serio de que pudieran ser perjudiciales tal acontecimiento, ya que de hecho lo que fundamentalmente requiere justamente es el amor, o sea, la forma, los valores, qué sé yo, de familia que le pueden dar. Y una expresión de familia es el amor que se puedan tener una pareja, independientemente de qué tipo de pareja sea. Son condiciones naturales que no podemos ir contra la madre natura. Y yo creo que no es tema justamente para poder discutir o argumentar a alguna gente por valores, prejuicios cristianos o filosóficos, de cualquier otro tipo de hechos que inventan para poder ir en contra de lo que es el desarrollo natural de la sociedad. Y es parte del conglomerado que pudiera tener esto, es justamente todo tipo de pareja, que entre otras cosas en otros países ya existen hace muchos, muchos años. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que es bastante pacato, conservador, pero es conservador a media. No nos gusta decir las cosas por su nombre, porque si las digo por el nombre, políticamente incorrecto. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo la discusión enorme que se formó con la ley del divorcio. Pero caramba, la derecha que decía que estábamos destruyendo la familia chilena. Y yo me pregunto, ¿cuál? ¿Qué familia chilena? Si nadie se casa para separarse al otro día. La gente cuando se casa, se quiere. Pero con el correr de los años, a veces hay algunas parejas que no funcionan. Y se separan y se van uno para un lado, el otro para el otro y se acabó. Pero legalmente siguen casados. Luego hacía cada uno su vida. Llegaban a viejo, morían. ¿Ya? Moría uno. Y el otro, que se suponía que podía quedarse, digamos, a vivir en su casa, que estaba a nombre de la pareja que murió, viene el cónyuge que era legal y que habían vivido 3 años, pero la casa la había comprado con la nueva señora, pero como no estaban legalmente casados, porque no había una separación anterior, no había una anulación del matrimonio, entonces quedaba la escoba. Y eso era una realidad que se vivía a diario. Otro era el show, la obra de teatro que se hacía en los tribunales. ¿Ah? Se hacía una obra de teatro. Abogados que mentían, testigos que mentían, ¿ah? Juez que sabía que todos le mentían y anulaban el matrimonio. ¿Y qué pasaba con la anulación del matrimonio? Es que en el fondo, digamos, quedaban sin resguardo, ¿cierto? Los hijos y el cónyuge, ambos cónyuges o uno el que estaba en desmedro. Y muchos de esos parlamentarios que votaban esa ley y que estaban en contra se divorciaron después, pues. No, eran separados. Sí, pero después usaron la ley, pues. O usaron la ley. Usaron la ley, pues. Están esperando la ley. Si, es que por eso te digo, entonces yo creo que las dos caras de la medalla, o sea, ahí vemos lo que el cinismo de ciertos sectores conservadores que levantan banderas que en definitiva después se las meten al bolsillo, así claro, ligeramente. Así es. Entonces, cuando yo digo eso, creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a ser un poco más serios, responsables. O cuando la iglesia levanta ese tipo de banderas y después vamos descubriendo qué cantidad de curas pedófilos hay. ¿Ah? ¿Te fijas? O sea, entonces ya ahí hablamos entonces de una sociedad que está bastante a maltraer. Y entonces tenemos que reponerla. Pero reponerla es reponerla con la verdad. Y no imponer mi verdad a los demás. Entonces, tampoco legislar para mí. Yo no estoy pensando en legislar para mí. Y te lo digo por qué. Porque aquí tuvimos un diputado hace un par de días atrás que se abstuvo. Hay otro que se parió en el proyecto de la despenalización del aborto que hoy día es ley. ¿Te fijas? Que va de candidato nuevamente. Entonces, fíjate que yo planteo eso y te lo digo por qué. Porque la gente no lo elige para que legisle de acuerdo a sus convicciones personales. Y qué bonito era sacarse la foto con la candidata a presidente. Que en su programa tenía este proyecto. Correcto. Entonces, esa es la inconsecuencia que la gente muchas veces lo que planteaba. Desde hoy día, el punto de vista de que a veces vienen, prometen y después a la hora hacen lo que quieren. Correcto. Claro. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de convicciones, pero resulta que es revisar un poco el diario para atrás nomás, y resulta que también tenía algunos problemas, o sea, hay gente, digamos, que maneja ebria. Y choca con una pasan, niña que en fin. No era muy... Entonces, bueno, a ver, de un club nocturno. A ver, entonces, ¿hablamos de convicciones? O sea, seamos francos con la gente. ¿Ah? O sea, yo creo que lo que más mal nos hace como sociedad es mentirnos. Es decir, que el divorcio iba a separar la familia. La familia se separa y se destruye por muchas razones, pero no por una ley. La ley de la despenalización del aborto no va a hacer que las mujeres vayan a abortar como quien va a la pedicure. No es así. Eso no es una realidad. Y si alguien lo piensa, entonces está ofendiendo a las mujeres. Porque no vamos a ir a abortar porque se nos dio la gana, porque es una operación, es un riesgo. Y lo único que hace, digamos, esta ley es decir que usted decida y el Estado va a hacerse cargo, digamos, de que lo que usted decida va a estar resguardado, digamos, por el Servicio de Salud y el Ministerio, por el Estado chileno. Entonces son cosas importantes, ¿ya? Es decir, cuando entonces hablamos de efectivamente que nosotros no somos un país que discrimine. Somos tremendamente discriminadores, por favor. Correcto. Discriminamos a los negros. ¿Ah? Los migrantes, no. Son negros. ¿Ah? Los peruanitos, mira cómo los llamamos. ¿Ah? Pero no venga un rubio de ojos azules, pues. El gringo, ¿ah? No, él es turista. O sea, somos discriminados. Reconozcamos eso. Y sobre eso legislemos, sobre la realidad. ¿Y qué opinas sobre la legalización de la marihuana y el autocultivo? Mira, yo ahí tengo algunas situaciones un poco complejas, y yo voy a ser muy honesta. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿ya?, con que la marihuana sea usada con fines terapéuticos, porque yo la usé con mi madre. Mi madre tenía una artrosis severa, tenía artrosis en la rodilla, en la cadera, lo que le impedía caminar y el dolor era permanente. Y aprendí a hacer leche, y le di. ¿Y para fines recreativos? Y ahí tengo un poco una confusión que tiene que ver, ahí no estoy tan clara. La verdad, creo que también tiene que ver con un poco de, a ver, siento que muchas veces los adolescentes, sobre todo, hay una, yo diría, a ver, una tendencia. No es tendencia. Esto tiene que ver, digamos, con en que tú comienzas, digamos, a utilizar relajantes, con fines recreativos, pero yo siento que en el adolescente, el joven, necesita, digamos, un apoyo familiar. Educación. Mucho más, claro. Pero educación en la familia. O sea, un tema, lo usa como evasión. Sí, a mí eso me preocupa mucho, porque se utiliza, digamos, mucho para evadir a veces la situación, la realidad que tú vives. Y eso me preocupa, porque nosotros necesitamos fortalecer la familia chilena. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Bueno, por eso, es que te dije, por eso es que te dije que voy a ser sincera, porque no quiero, digamos, decir una cosa que yo aún no la he madurado a 100% como persona, como ser humano, porque veo, digamos, distintas postura y distintas cosas, pero con fines terapéuticos, absolutamente de acuerdo. O sea, estaría de acuerdo absolutamente con el autocultivo, que la gente que tiene una enfermedad para mí, tener su plantita en la casa. Para mí el autocultivo sí, absolutamente, ya. Por razones bastante claras. Yo creo que se terminaría evitar, digamos, el micro y absolutamente, el tráfico se termina. Y un problema, pero que además, tenemos todos lados. Pero además, si tú lo cultivas, tú sabes lo que estás usando. Correcto. ¿Ya? Eso es súper importante. Y eso es tremendamente importante. Y puede educar. Entonces, el resto, pero a mí conjunto, me interesa también. Que está ahí. Exactamente, pero yo siento que todavía estamos un poco débiles en lo que es, digamos, la formación, la educación familiar al interior del hogar. Eso me preocupa un poco. Entonces, yo también iría, digamos, aparejado con esto. El hincarle el diente, digamos, en el cómo nosotros vamos al interior del hogar, trabajando, digamos, algunas cosas para evitar, digamos, que los jóvenes utilicen otro tipo de, ya, o sea, eso a mí me preocupa. Tengo confusión y voy a ser muy franca, por eso te digo, pero el terapéutico al tiro. Pero eso con sí. La marihuana está claro, pero, eso sí, es lo importante. Sí, pero en todo caso, lo que usted plantea, los jóvenes, o sea, ya se vive, digamos, sí. Sí, no solamente con la marihuana, sino con sí. El alcohol. Sí. Claro. Efectivamente hay un grado de responsabilidad de las familias. La familia de hoy día no es la misma de hace 20 años atrás. Para es nada. Completamente distinta. Sí. Ahora, ¿cómo el Estado se mete adentro de la familia? Yo también pienso que el rol del sistema educativo tiene que ser más importante en esos aspectos. Y creo que ahí hay una debilidad gigantesca. Sí, sí. No solamente en términos de drogas y alcohol, sino también en temas sexuales, todo, etcétera. Todo. Sí. Y ahí nos vamos a encontrar con las barreras de los, no sé, por ejemplo, los establecimientos particulares subvencionados, donde los proyectos educativos responden a los intereses del sostenedor y no de los lineamientos que pueda plantear el Estado. Entonces, igual es complejo. Por eso que hay son temas bastante complejos en esto. Recuerda cuando se habló también del tema de la sexualidad, los JOCA. Sí, la JOCA. Sí. Fue un escándalo de padre. O sea, ¿No es mejor conversar con los jóvenes? ¿No es mejor, digamos, hablarle? ¿Ya? ¿No es mejor decirles, mira, sabes qué? Cuando una madre ve que su hija o su hijo está pololeando y lleva un tiempo, no hay que ser bruja ni adivina, ¿no? Claro, no hay que ser bruja. Los tiempos han cambiado. No me voy a poner una venda en los ojos para no ver la realidad. ¿Ya? Entonces, yo prefiero conversar con ella y conversar con él y decirle, mira, ¿sabes qué? Bueno, hablar, que siempre, digamos, esto no sea, digamos, como un ejercicio, ¿ya? No sea como salir a trotar o como ir a una fiesta. No sea una cosa sino mecánica. Que, no, que tiene que ver, digamos, aquí también con los afectos, con el amor. Correcto. Y con todo. Pero también entendemos, digamos, que, y porque hemos sido jóvenes, también entendemos, ¿cierto?, que nos enamoramos a veces y no el amor, es una cosa más bien pasajera. Porque él... Somos adolescentes, fuimos jóvenes, pero entonces ahí tiene que ver con la educación, ¿ya? Con la educación en la casa, con la educación en la escuela y con la entrega, efectivamente, digamos, de un sistema de protección que venga, digamos, desde el Estado a través del Ministerio de Salud. Junto con el Ministerio de Educación, la educación, ¿cierto? Y a través, digamos, de distintas programas que puedan fortalecer, digamos, la familia. Pero no es, vuelvo a decir, no es no querer ver, porque tratamos de tapar el sol con un dedo. ¿Ah? Sí, claro. El problema, y entonces se nos generan todos estos problemas. Esos son los valores que parten desde la educación, que parte en la casa, que es la gran responsabilidad. No podemos tener muy buenos programas de educación, sí, de parte del gobierno, pero si no está la otra parte también de... Sí. De lo que es la familia, y queda el entorno. Sí. Queda, yo quiero, correcto, quiero hacer un alcance respecto, porque hemos hablado ahorita de la familia. Entonces muchas veces las personas tienen un concepto de familia. Sí, ese concepto que dice mamá, papá, hijo, hija. Bueno, yo les voy a contar que yo nací en una familia distinta. Disfuncional. Absolutamente disfuncional. Yo soy hija de madre soltera, como se decía antaño, ¿ya? Por lo tanto, me crié con mi abuelo, mi abuela, mis tíos y mi madre. Entonces, esa era mi familia. Correcto. Entonces, yo no tengo una familia de papá, mamá. Lo tradicional. Entonces, cuando alguien me escucha hablar de familia, entienda que yo me crié en una familia disfuncional. Claro. Y que hay distintos tipos de familia. Claro. Y cuando la gente me escucha hablar, digamos, del tema del divorcio, que entienda, digamos, que yo estoy viviendo, digamos, con una pareja, ¿ya?, que también es divorciada, ¿ya? Entonces, no es que son cosas, temas ajenos, no, son temas que yo los he vivido. Los hablo, digamos, con a partir de mi experiencia también y de la experiencia de los demás, ¿se fija? Entonces, por eso es que es importante que hoy día la gente común llegue al Parlamento. Porque tenemos razones de sobra y sabemos, digamos, los problemas porque los vivimos en carne. O sea, no hay que, a mí no me deben contar. Es que esa diafanidad que queremos, ojalá la presenten todos, como la está presentando bueno, usted. Bueno, me parece. Tengo lo más 58 lógico, años, revisen mi historia de vida. ¿A quién le podríamos estar rendiendo cuenta de nuestros actos desde el punto de vista del quehacer, si toda la vida, y como usted lo ha dicho, viene con las manos limpias, es una candidata a parlamentaria, a entrar a la pelea de lo que es todos los grandes intereses del poder, porque aquí van a recién esto comienza, estamos recién. Y me parece muy, por eso es saludable que haya sido usted la primera en venir al programa, y ojalá poderla tener en otra oportunidad. Cuando ustedes quieran. Creo que es necesario ir a medida que van a ir avanzando lo que es la campaña. Esto va a tomar más fuerza y estar en condiciones de poder ya más aterrizado, conociendo lo que es su desarrollo en la propia campaña, cómo la ha ido aterrizando, visitando las poblaciones, en fin. Hay harta tarea. Hay harta tarea. Sobre todo para la continuidad de lo que hoy en día se ha logrado avanzar con respecto. Sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres. Y sobre todo. Nosotros las mujeres hemos avanzado con la presidenta Bachelet mucho, pero debemos seguir avanzando, sobre todo en el tema laboral. Correcto. Vámonos a un espacio musical y nos devolvemos al programa nuevamente con la última parte para irnos despidiendo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out. strange knowing we remember your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Estamos de vuelta en la última parte del programa Directo al Grano de Radio Espacio 107.3. Estamos con la primera invitada, candidata al Parlamento por el Distrito 20, ¿cierto?, de la provincia de Concepción, excepto Lota, Vania Salazar, militante del Partido Socialista. Y yo quisiera hacerle una pregunta, como para que vayamos cerrando, digamos, esta primera entrevista, referente a la nueva mayoría propiamente tal. Nuevamente, ¿qué opinión tiene usted el que la nueva mayoría vaya dividida en estas elecciones, tanto en el ámbito presidencial como parlamentario? Que es una situación bastante extraña, sobre todo la alianza que hizo la Democracia Cristiana con la Izquierda Ciudadana y el MAS. ¿Qué opinión le merece ir divididos? Bueno, mira, a mí en lo personal no creo que es bueno, creo que es sano. Yo creo que nosotros tenemos algunas diferencias que son fundamentalmente valóricas. Y yo creo que eso se debe expresar, digamos, con mayor claridad. Yo no creo que sea tan dramático. Creo que efectivamente, digamos, hoy día nos permite, digamos, tener posturas, digamos, distintas. Tenemos candidatos presidenciales distintos. Y porque efectivamente tenemos miradas distintas de sociedad. Nosotros vamos con el Partido Comunista, PPD, el Partido Radical, y la verdad es que creo que la Democracia Cristiana hizo su opción. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto que la Democracia Cristiana se hace víctima de que la nueva mayoría casi la corrigió. Yo creo que claro, ellos tomaron su opción. Claramente, claro. Pero es bueno, fíjate, porque entonces comienzan a aparecer, digamos, las diferencias, porque sí, efectivamente hay diferencias entre los partidos políticos, ideológicamente, fundacionales, es decir, son diferencias distintas. No, correcto, pero ¿no será más difícil ganar en primera vuelta, entendiendo además que hay otros cuatro candidatos de la centroizquierda? Bueno, tenemos que trabajar duro, pues. Porque la centroizquierda lleva cinco candidatos, si no me equivoco, ¿no? Cinco, y la derecha dos. Está medio complicado el panorama, quizás. Hay que trabajar duro. Uh-huh. Hay que trabajar duro, es una nueva elección. Nada está dicho. Como digo yo, no por ser muy conocido, necesariamente, digamos, puede salir electo. No, correcto. No necesariamente. Entonces, yo siento, digamos, que hay que, sí, efectivamente, no es una carrera difícil, no es una carrera ganada, pero eso entonces significa que quienes estamos, digamos, en la nueva mayoría. Tenemos que hincarle el diente, tenemos que trabajar más y tenemos que conversar con la ciudadanía frente a frente. Yo creo que la ciudadanía, lo que tenemos que hacer, y que es una tremenda oportunidad, cuando hay una crisis de confianza, creo que es una oportunidad que es, digamos, que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros. Correcto. Bueno, es la idea en general. Nosotros en el programa Directo al Grano, de una u otra forma, hemos sido muy críticos con respecto a cualquier situación que se dé, en cualquier contexto. Y eso se agradece. La necesidad de hacer el cambio parte de la autocrítica y parte también de la denuncia franca, abierta, de cuando están cometiéndose errores o horrores, como en el caso del Sename. Los niños no pueden esperar. Sí. Y hay que cambiar, y esto hay que actuar rápido. Bueno, nosotros como programa queremos agradecer a la señora Vania Salazar y desearle lo mejor. Las puertas del programa están abiertas para que usted pueda venir en otra oportunidad a conversar con los pobladores de Pedro del Río, les damos su espacio para que se despiden. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes y también con los vecinos de Pedro del Río, de Manuel Garretón, de Rivera Norte, ¿cierto? De Pedro León Gallo, porque este es un espacio de una confianza, me siento en casa, por eso les preguntaba por la otra, el otro local de la radio, no es para mí nuevo, este es un terreno conocido, y es agradable, digamos, poder conversar con las personas, y porque digo conversar con las personas, porque a través de ustedes yo estoy conversando, digamos, con los vecinos de Pedro del Río. Decirle a los vecinos de Pedro del Río que ellos tienen una tremenda responsabilidad en la construcción de este país y que deben pensar por quién votar el 19, y es importante que voten, porque si no, otros van a decidir por ustedes. Si usted no va a votar, otro decidirá, porque los que van a votar van a decidir, pero las leyes, cuando las hagan, nos afectan a todos. Y ahí está la diferencia. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Okay. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios o de Radio Espacios FM.